No, muy contento, muy importante que fueron los campesinos los que nos convocaron a escucharlos en este importantísimo foro sobre inquietudes del sector rural para los próximos 4 años. Yo tengo todo el entusiasmo, todo el anhelo y todo el cariño con el sector rural. Me parece que hemos sido injustos con el sector rural y yo creo que en esta política de la unidad y el perdón, el sector rural se merece ese espacio porque le hemos fallado. Vamos a comprometernos con el sector rural a recuperarlo. Propuse aquí impulsar la producción campesina, la huerta casera. Propuse impulsar los cultivos hidropónicos al sector rural y al sector urbano. Propuse el transporte escolar para el sector rural, para que los niños campesinos puedan bajar de las veredas a estudiar a Soacha, y Soacha coloca el transporte para que los niños estudien en la universidad, en los colegios, en las escuelas. Propuse una unidad móvil de salud para el sector campesino, una unidad para entregarse al sector campesino para que rote por todas las veredas y haga prevención en salud, en medicina, en odontología, en comisaría de familia, en laboratorio, en asesoría jurídica. Me propongo ayudar a legalizar los títulos de los campesinos en el sector rural, a prohibir las escombreras en el sector rural, a trabajar muchísimo en la carretera que conecte con Cibaté, y que no es justo que Cibaté tiene todo pavimentado y Soacha es un desastre. Vamos a ir con el gobernador Cruz a organizar ese encuentro con los campesinos y a comprometernos con la carretera para el sector rural. Estamos comprometidos en recuperar los nacederos del río Soacha, reforestar, comprar tierra para reforestar y, en fin, crear una secretaría de ambiente y sector campesino en la reforma administrativa para nuestro municipio.